Mira, yo creo que la prioridad en el próximo tiempo van a ser los nenes, los chicos, ¿no? Es bastante. Me resulta explicarlo acá, obviamente algo que nos va a unir en muchas experiencias en el tiempo. Lamentablemente, la Argentina tiene crisis recurrentes, esta es de las más graves que estamos padeciendo, y después te quedan las secuelas, ¿no? Y como bien decís vos, el nivel local es el que absorbe el primer lugar de demanda, pero además es el que palpa el problema. Yo creo mucho y no estoy inventando nada, en recuperar algo bastante fuerte de lo que fue el espíritu del frente cuando empezó a gobernar con Wiener y se empezó a generar los centros crecer combinados con el sistema de salud. A mí me parece que hoy vamos a tener que tomar una prioridad y nosotros hicimos, yo después por supuesto le voy a acercar, 70 propuestas sobre los distintos temas. Semana a semana fuimos proponiendo, pero quiero empezar por esto. Tenemos que reconstruir una red donde los chiquitos, sobre todo de 0 a 4, antes de subirse al sistema educativo, y luego entre los 13 y los 18, tengan un vínculo con el Estado, y no solo con el Estado, es decir, construyamos una red amplia del Estado, pero con muchas organizaciones sociales, en capital simbólico, vínculo afectivo, trabajo colectivo con el otro. Me parece que a veces es una prioridad del nivel local y de nuestras políticas sociales, culturales, que vamos a tener que tener como prioridad. Eso nos gusta expresarla. Me parece que en el oeste y el sudeste vamos a tener que avanzar en algunos jardines maternales. Es una propuesta que sé que otros candidatos, lo citabas a Roberto, sé que él está también en la misma sintonía. Y en otros lugares, hay un programa uruguayo que a mí me gusta mucho, que es un programa que incorpora chicos en las salas de los jardines ya existentes, incluso en acuerdo con jardines privados. Toma chiquitos de barrios que no tengan opción de tener un jardín y los incluyen en salas Claro. que existen. A mí me parece que nosotros tenemos que tratar de llegar a un nivel donde la estimulación temprana, digamos, el aprendizaje cognitivo del inicio, la socialización con otros pibes, la acerque a todos los chicos de la ciudad de Rosario. Yo me imagino los primeros años, ojalá sea eso y nada más, porque la verdad es que los datos económicos son cada vez más preocupantes y además el país claramente se unitariza, ¿viste? Acá importan las 14, 15 millones de personas que viven alrededor de Buenos Aires. Ayer se congelan las tarifas de transporte. Sí, para Buenos Aires. No se aplica el aumento del subte. Sí, para Buenos Aires. El Estado Nacional le pone toda esa plata que. Los cortes de carne en Buenos Aires, ¿no? Entonces, bueno, más allá de eso, 150. Bueno, imagínate en el financiamiento nacional. Yo me imagino un tiempito de hacha y tiza, y te lo quiero explicar en el buen sentido. Ahí pensamos también debemos recuperar muchas cosas del mantenimiento de la ciudad. Rosario es una ciudad muy difícil, y yo siempre digo, no es para cualquiera, hay que prepararse mucho para gobernarla. Porque claro, te obliga a las dos cosas. Vos en Rosario tenés que ir pensando los proyectos estratégicos, el posicionamiento industrial de la ciudad, dónde vos vas a, como en un mundo de ciudades, competir por los talentos, bueno, los temas más amplios del desarrollo de la ciudad. Pero también sos intendente y la gente al intendente le pide que le resuelva el problema de la vereda, de la boca de tormenta, de la parada de colectivo, con razón. Yo me imagino un tiempo de mucho chico. Muchas cosas chicas, que no lo pienses con poco valor. Me imagino sellar la junta de pavimento para que las calles no se rompan cuando llueva, me imagino resolviendo los temas de zanjeo, me imagino un municipio limpiando las bocas de tormenta, me imagino un municipio que pinte las sendas peatonales, que controle mucho la regla en la calle, mucho, que una persona con un cochecito pueda cruzar tranquila en la ciudad. Es un fenómeno cultural que a veces no nos damos cuenta, que es un gran indicador de la violencia en la que vivimos. Nosotros vivimos en una ciudad que se ha vuelto violenta no solo en el impacto de la narcocriminalidad, nos hemos vuelto violentos en no miramos al otro en la calle. Si podemos, lo pasamos por arriba, es como una guerra a cada esquina, ¿no? Te tiran el auto. Entonces, creo que nosotros ahí tenemos que hacer o tomar una lógica más importante en ese sentido, mucha más cotidianeidad, de mucha más resolución directa del problema.